Extraño, extrañar. Se extraña algo que pasó. ¿Cuándo pasaste? Se extraña algo que pasó. ¿Cuándo pasaste? Nunca me había dado cuenta de ese momento, del preciso momento en que algo es pasado. La gente llega apurada. El bar se llena de ruidos vacíos y de palabras mezcladas con olor a humedad. El tercer café me encuentra sumergida en los policiales del diario. Es curioso jugar con la muerte de otros en una hoja de papel. Casi como leer un cuento. La vereda se inunda, todos protestan. No traje paraguas. Maldita lluvia, no piensa parar. El tiempo se pegotea en la piel. Este reloj fue el último regalo de aniversario, redondo y dorado como debía ser. Deber ser y no poder. La hora sigue avanzando. Tu contestador me cierra la puerta en la cara y no quiero inventarte más excusas. Me acuerdo que odiabas los contestadores hasta que te convencí que era mejor la manera de deshacerse de la gente molesta. Si yo sé que estás ahí, atendé el teléfono. ¿Por qué no te dejas de mentir? Si no, internate, lo mejor que podés hacer. Grabamos juntos el mensaje que ya cambiaste. En la mesa de al lado, una mamá consuela a su hijita con un abrazo, mientras le da besos en la cabeza una y otra vez. Miro el celular inerte y me doy cuenta de que el bar es muy grande. En el edificio de enfrente se encienden las primeras luces. como faros, iluminan historias encerradas en ventanas. Me gusta jugar a adivinarlas, a meterme en cada vida por unos instantes. Ser Dios es menos peligroso que esperar. Hay, en la espera, un rumor al hila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas. Tenías razón. Los poemas que leímos juntos se vuelven en mi contra. Las palabras tiranas tienen vida, decías. Me enamoraba la facilidad con que usabas las palabras. Las armabas y desarmabas a tu antojo. A veces las enredabas solo por vanidad. ¿Qué palabra me habrás asignado en este juego? Ni siquiera eso conozco. La lluvia me duele en el cuerpo, el aire es casi frío, mastico los pensamientos mientras camino. No hay apuro. Serán pero algo subles humano y moderno has tu xerógena no hará. Si bien me está cambiando, yo tu mensaje escribí así. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. uso de auriculares. A room is not a room when you have left it. You're the only one. Others. Crazy interconnection. It's like thank you. I should be holding you. Blind spots for a long time. Time adjusts itself. Things aren't without trouble, but there is a space that we share. I'm close, too close maybe,